¿De qué le está hablando entonces? Porque habló como si fuera... A ver, si yo le digo cuál es el mayor especialista en temas internacionales de la República Argentina, ¿usted qué me dice? Magallanes. No, usted nada. No. Vamos, le voy a volver a repetir la pregunta. ¿Quién es el mayor especialista en temas internacionales de la República Argentina? ¿Excluyéndome a mí? Usted excluyase, por favor. Hay un pibe que pinta bien, le digo la verdad. Va a mis cursos en el Centro Cultural Kirchbaum. ¿Cómo se llama? Se llama Pedro. ¿Pedro? Es un alumno muy destacado, lo he mandado a hacer trabajos prácticos. Ajá. Se llama Pedro Brieger. Así que estoy en el Kirchhoff, usted Pedro Brieger. Primero que nada, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, otra vez un gusto estar con vos, Roberto, no ya como invitado, sino como columnista y recordando buenos tiempos también de Radio Nacional, por supuesto. Tengo una pregunta para hacerte, muy inquietante. ¿Vos vas al Kirchhoff, al Centro Cultural Kirchhoff? No, yo creo que el señor Magallanes se equivoca. No, pareces Pedro negando a Jesús, te equivocaste. Cantó un gallo una vez. Pregúntaselo otra vez. El problema lo manejo. No, pero pregúnteselo. Una. Pedro, sí. ¿Usted va al Centro Cultural Kirchbaum a los cursos de Magallanes? Sí. Ahí está, ¿vio? Pues estaba a punto de cantar el gallo. Se me cayó un ídolo, llévatelo. Y hay que aprender, uno tiene que escuchar todas las opiniones. O sea, de vez en cuando escuchar a un troglodita no hace mal. ¿Oh? Troglodita. Ahora habla Caruso, Pero usted que, a ver, usted tiene convenio con la Heritage Foundation, ¿con quién tiene? Sí, claro. O sea, claro. Sí. A ver, nómbreme dos de la Heritage Foundation. Rudolf. Y Michael Jackson. Otto Reich, ¿le suena? Otto Reich. No, señor, yo estoy en otra cosa. Yo sé que acá va a venir Pedro. Seguramente vamos a disentir en todo, ¿no? Porque para mí lo de Brasil es un avance en la democracia latinoamericana. Eso es el pluralismo. Para mí lo que ha sucedido tanto en Paraguay, ¿se acuerdan? Porque ya nos olvidamos de lo que ha ocurrido en Paraguay con el poder legislativo y el anterior presidente. También nos hemos olvidado de lo que ha ocurrido en Centroamérica. Ahora estamos en Brasil. Ya lo hicimos en Argentina de una manera a través del sufragio. Pero qué rico que se puso Latinoamérica, carajo. Trae alfajores, Pedro, la próxima vez que vayas. Justamente estuve en Santa Fe ayer y me dieron alfajores. Di una charla en un lugar muy lindo de un sindicato. Había como 1000 personas para escuchar, conversar sobre Brasil. Mira, impresionante, ¿no? ¿Cómo está pegando fuerte lo de Brasil? ¿Cómo se acercó a América Latina en estos últimos 15 años? Es notable, pero no nos pasa solamente a nosotros. También le pasa a los ecuatorianos que hoy se interesan en Bolivia, los venezolanos que se interesan en Ecuador. Yo no recuerdo años atrás dar una conferencia sobre Brasil y que viniera tanta gente, que hubiera tanto interés, y fue realmente una experiencia muy muy linda. Un agradecimiento a todos los santafesinos, por supuesto, que me invitaron, y los alfajores, que estaban buenísimos. A ver, y hablando de Brasil, y el Pacú. ¿El Pacú? ¿Te gusta el Pacú? Ah, qué rico. Pacú, vos. Qué rico eso. Che, hablando de comida, disculpa, Pedro, porque en este momento, que es el momento, tengo que decir gracias, pero muchas gracias a Pizzería Nápoles, Pizzería Nápoles, ahí en Avenida Corrientes 5588, que Fabiana está el encargado, el mozo, Héctor, a todos ellos un gran abrazo, nos están escuchando, y a los maestros pizzeros que hacen una pizza espectacular. Gladys Brieger dice, ¿dónde está la pizza? No, esto se lo hacemos de onda, porque nos caen bien, porque nos tratan bien, porque nos están escuchando. A Julio, Cristian y David, que son los que, bueno, hacen el bollo, meten ahí en el horno y sacan una pizza. Yo lo veo masticar allá, Cazón. Es todo lo que puedo ver. Acá no ha llevado absolutamente nada. Esto es así. Simplemente un gran saludo a la gente de la pizzería Nápoles. Qué rica, Nápoles. Sí, espectacular. Pedro, Brasil. Sí. ¿Cómo estás viendo la situación? Brasil. Hoy habló Dilma Rousseff. En realidad tuvo un diálogo con gente vía Facebook que le hacían preguntas sobre la situación política y social. Criticó duramente al presidente Michel Temer, presidente interino, hay que recordarlo, era de esperar, y especialmente respecto al tema de los planes sociales, porque Temer, cuando asumió la semana pasada, el jueves de la semana pasada, como presidente interino, dijo claramente que va a respetar los planes sociales. Pero sabemos cómo se congelan los planes sociales. Cuando vos decís, bueno, en realidad no lo tienen que recibir aquellos que tienen ingresos por sobre esto, lo otro, vamos a ser más justos en la distribución para que lo reciban quien realmente lo merece. Me suena todo muy conocido. ¿Te suena conocido? Me suena muy conocido. Y no quien se está aprovechando de la situación. Vamos a analizar caso por caso. No se come mucho ñoqui en Brasil, pero dijeron, vamos a analizar caso por caso. Dilma Rousseff, lo que plantea justamente hoy en la entrevista, que esto implica recortar beneficios sociales para 5 o 10 millones de personas. Y claro, uno tira una cifra, ¿no? 5 o 10 millones de personas es como si uno hablara de uno o dos caramelos, ¿no? Pero estamos hablando de mucha gente. Este es el proyecto de Temer. Mirá, los editoriales del fin de semana pasado de la prensa brasileña fueron realmente elocuentes, reveladores respecto de lo que sucedió en Brasil, porque están tan cebados, que hablan abiertamente de lo que piensan y dicen claramente que eso fue un juicio político, que no es un juicio jurídico político, que en realidad es un juicio político, que había que sacar a Dilma Rousseff porque había que sacarse de encima al lulopetismo, como ellos dicen, Lula más PT. Y que además los editoriales de los principales medios de comunicación, que fueron muy importantes en crear un clima negativo del gobierno de Dilma Rousseff, esto no implica que no hubiera cometido muchos errores, eso es otro tema para analizar, le decían abiertamente, usted tiene que tomar medidas impopulares, tiene que hacerlo. Semanas atrás le decían que tenía que seguir el rumbo del presidente Mauricio Macri en la Argentina, pero además lo escribían, ¿eh? No es una interpretación mía, lo dicen abiertamente. Y está habiendo protestas, difícil medir la magnitud de las protestas, esto es verdad, difícil saber cómo el Partido de los Trabajadores va a asimilar un golpe durísimo, no solamente por la suspensión de Dilma Rousseff, sino por haber salido de la estructura del Estado, porque justamente una de las cosas que hace Michel Temer como presidente interino es copar todas las instituciones del Estado con su gente, y con algo que es muy revelador de la situación que se está viviendo, trae a muchos de aquellos que perdieron las elecciones en el 2014 o perdieron elecciones anteriores en contra de Lula o de Dilma. El canciller José Serra es el ejemplo más claro, se presentó dos veces como candidato a la presidencia y dos veces perdió, con Lula y con Dilma. Hoy es el canciller, o sea, un partido que no ganó las elecciones, que no logró acceder al poder a través de las urnas, accede cuando la destituyen a Dilma Rousseff. Y ahora se presentan como vencedores, olvidando que quien ganó las elecciones en 2014 fue Dilma Rousseff. Pedro, quizá es más una mirada sociológica y el alcance mucho más profundo, o falta tiempo para reconocer esto, pero la pregunta es si las decisiones que está tomando en términos de construir un nuevo modelo político, económico y social en función y con la voracidad con la que lo están haciendo, con los grotescos incluso en las comunicaciones y demás, si eso es representativo de lo que está pasando en las calles en Brasil, si eso es representativo de la mirada media de Brasil, o si es un sector mayoritario que efectivamente apoya ese tipo de modelo político. Creo que es muy difícil de responder a esto, porque las movilizaciones en las calles tienen altibajos, porque hubo movilizaciones importantes en contra de Dilma Rousseff en el año 2013 por el tema del boleto, que comenzaron a través de diferentes movimientos sociales y que terminaron siendo un elemento desestabilizador muy importante del gobierno de Dilma Rousseff, un problema que no logró resolver Dilma Rousseff. Es verdad que las movilizaciones en este último tiempo han sido importantes para uno y otro lado. Yo creo que hay una sociedad muy dividida, muy polarizada. ¿Y cómo haces vos para medir cuánta gente apoya a uno u a otro? Un tercer elemento interesante, que es si la mitad que no apoya al PT, digamos, es anti-Dilma, anti-PT, anti-Lula, más que pro las decisiones políticas que vaya tomando Temer, digamos, ¿no? Yo creo que sí. Creo que una de las características de los gobiernos progresistas en América Latina es haber generado una reacción opositora muy fuerte en contra de esos gobiernos, que llevó, por ejemplo, en la Argentina a mucha gente a votar a favor de Macri por estar en contra de y no necesariamente por el proyecto político. Temer es, según las encuestas, que a los brasileños les encanta jugar con las encuestas, es una persona con muy bajo nivel de popularidad y conformó un gabinete que te demuestra que están, que la derecha brasileña está cebada, que ni siquiera es políticamente correcto para poner una mujer o un negro o un mulato. Es uno de los gobiernos más conservadores de América Latina de las últimas décadas. Hoy es políticamente correcto poner mínimamente a una mujer en un gabinete, aunque sea el de cultura o alguno menor, como sucede muchas veces, o poner a un negro y un mulato para salvar las apariencias. Estos están tan cebados que ni siquiera eso les importa. Pedro, discúlpeme, creo que van a inaugurar un ministerio de cocina. Ahí está la posibilidad, quizás pongan una mujer. Después dicen que los mejores chefs son los hombres. Bueno, pues, los mejores chefs son los hombres, pero quizás tengamos un lugar para una mujer en el Ministerio de Cocina y también de Servicio Doméstico. Algún mulato va a entrar en el Ministerio ese. Yo, se lo digo, tampoco juzguemos de entrada, Pedro. No. Sí, es verdad que no hay que juzgar de entrada. Yo siempre digo, primero hay que ver cuáles son los nombres del gabinete, después qué enuncia y después qué medida toma. Claro, en este caso va todo en sintonía. Gabinete muy conservador, anuncia medidas que no son populares, que claramente van a beneficiar a las grandes empresas, y va caminando en ese rumbo. Justamente ustedes comentaban así, mientras yo estaba hablando, que la semana que viene llega a la Argentina José Serra, el canciller brasileño. Vos fíjate qué rápido trata de dar un giro de 180 grados Michel Temer en toda su política. Serra tiene un discurso furibundo, antichavista, su nombre viene de la izquierda, en contra de todos los movimientos progresistas en América Latina, y va a encontrar mucha sintonía con el gobierno argentino. Nos tenemos que ir una tanda, pero no te vayas. No, me quedo, por supuesto, vengo acá a aprender de Magallanes. Ay, Dios. 22:43. A todos les dice lo mismo. Claro.